Lunes 2 de abril. Son las 7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más en Cinefagia FM, tu programa de cine en Radio Crash. Muy bien, qué energía de lunes me traes hoy, ¿no? Sí, vengo animado. Hoy vienes motivauco. Animado. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ya se bajó ya. Bueno, hoy un lunes más, como bien dices, estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, para Sison, emitiendo desde el polígono para todo el mundo, porque también, si nos descargas en el podcast o si entras en radiocrash.org, pues puedes escuchar esta emisora o igual, yo qué sé, el podcast en algún momento dado, igual no ahora, pero más tarde, ¿no? Mm-hmm. También. O sea, puede no ser lunes para algunas personas. Eso, las nuevas tecnologías da pie a que todos podamos disfrutar de y cuando queramos y lo que queramos, ¿no? De este programa y otros tantos de la casa, de Radio Crash. Sí, claro, tú estás escuchando el programa y decimos, un lunes más, no sé qué, pero igual el tío está, porque se descargó el podcast y es viernes, y está ahí con el subidón. Ay, un lunes más para... ¿Qué más estás? ¿Qué más? Da igual. Al final venimos a hablar de cine, ¿no? Es lo que cuenta, y para eso podemos hacer un pequeño repaso, como hacemos siempre, a la actualidad. Sí, hoy tenemos, como siempre, las secciones habituales en este programa. Ya es el episodio número 122 de Cinefagia FM. Uh-huh. Vamos a hablar de semillas malignas, cuerpos extraños, gente malévola. Me miras con miedo, ¿eh? Bueno, gente. Tienes miedo que la suelte, ¿eh? Sí. La suelte. No la suelto. En el programa habitual de Cinefagia, con su clase de nota popular, con su cara B, con su banda sonora, con algo de noticias de gente que hace cosas con cine, pero como siempre, y como bien dices, Borja, los primeros minutos son siempre para meternos al postureo, ¿no? Nosotros también vamos al cine, ¿no? Sí, no, sí. No somos tan raros, ¿no? ¿No? O sea, hay veces que nos mezclamos con la gente y vemos lo que nos echa, ¿no? En la cartelera, nos dejamos llevar. Sí, de hecho, lo más destacable de la cartelera de estos últimos días es quizás lo nuevo de Steven Spielberg, que es Ready Player One, que, para curiosidades de los oyentes, realmente tiene buenas críticas. En principio, nosotros todavía no lo vimos. Yo creo que, Jairo, tú conoces gente que te puede dar referencias sobre la película de primera mano, ¿no? ¿Y qué opiniones crea en el público? Sí, bueno, a través del Twitter y de amigos comunes, me encontré con que la película de Ready Player One, de la que yo no tenía ninguna aspiración, pues parece ser que está muy bien. Es muy entretenida, dicen que es muy de Spielberg, pero en el buen sentido. O sea, como es Spielberg, que lo suele blanquear todo, ¿no? Pero que sí, muy bien, sobre todo en el aspecto de entretener. Y te lo digo porque es que me llegó la información de personas que no tienen nada que ver, ¿no? Uh-huh. Luego, a través, ya te digo, de varios canales de información, y digo yo, bueno, si tres o cuatro personas diferentes dicen lo mismo, entonces no me están engañando, ¿no? Bueno, otra cuestión que solemos traer aquí mucho, ¿no? Otra es la opinión de Carlos Boyero, ¿no? Si a Boyero no le gusta... Ah, no, mira, pues esa no la mire. Ah, pues mira, te la leo yo ahora que tengo aquí delante. Descúbremelo. Puedo quejarme... Yo como parte de Cinefagia y queriendo saber lo que se cuenta en Cinefagia, ¿eh? Entonces como... Bueno, dice Boyero, puedo quejarme del inmenso tedio que me procura una historia frenética y llena de ruido, persecuciones y combates entre avatares. Y tampoco tiene el menor poder de convicción de la gente real. O sea, que le pone un... Genio y figura. Un rojo le pone, ¿no? Que sí, es lo que suele poner sí. En Cine Affinity. Que le no. Le pone un rojo, sí, sí. Boyero no. Y Boyero dijo que no. Pues bueno. Pues es que, ahí queda. Pero también hay que conocer a Boyero. Sí. Y a Boyero todo esto así en plan futurista no le suele gustar. Odia Star Wars. Sí. No, Star Trek no lo tengo muy, muy fichado y agüillero con Star Trek, pero es de otro tipo de cine y se ve que todas estas superproducciones pero bueno, como su séquito de fans, que nosotros nos incluimos entre ellos, siempre estamos pendientes de la opinión de Boyero. Chome, sí, para bien y para mal. Para bien y para mal, por supuesto. Lo cierto que es que cuando él da un para bien, es un para bien muy bueno, ¿eh? Sí. Siempre. Bueno, también le gustó mucho, por ejemplo, ahora Boyero, agárrate, que ahora voy yo, Los archivos del Pentágono, una película que le gustó mucho a Boyero, que la ponía como tal, y bueno, sí, bastante buena película, pero bueno, no sé, casi pero prefiero a Avatar espeleándose que ahí a Tom Hanks yendo y viniendo por la oficina del periódico, no lo sé. Somos claro, otra generación. Es que para gustos. Ya. Somos otra generación. Claro, sí. Si bien, claro, es que no se puede valorar. Cada uno ve las películas como que todo el mundo sabe de cine al final, Borja. Sí, siempre sí, lo sí. Decimos, ¿no? No, es que a mí es que no sé de cine, no me gusta. No. Pues cada uno tiene sus gustos. Claro, y todo el mundo. A mí sí me gustó Los archivos del Pentágono, no, pero no al nivel de Boyero, que la veía ahí como si fuera, no sé, Ciudadano Kane, por lo menos. Pero bueno, habrá que ir a ver Ready Player One. Lo que sí no me gusta es el exceso de duración que tienen últimamente todas las superproducciones. Que es que no bajamos de las 2 horas. Uh-huh. Y se hace un poco. Que luego hay veces. Sí que es verdad que se suelen pasar rápido, son entretenidas, pero bueno. Y además, ¿no? Que vas cuadrando todo el horario. Que hombre, si la voy a ver hasta ahora para luego salir, no sé qué. Para ir al cine yo veo una duración, pero hombre, es cierto es que el consumo casero está bajando. Pero quizá para ver en casa se hace un poco larga. Porque, por ejemplo, sí, algunas películas. Claro, son otro tipo de películas, no son tan tan frenéticas como puede ser esta Ready Player One. Por ejemplo, yo recuerdo la de Silencio de Scorsese, que la vi en casa, uh-huh, además por la mañana en vez de por la noche, y se me hizo larguilla. Y a pesar de ser una película muy buena, con unos actores impresionantes, se hace larga, sí, sí. Claro, yo creo que igual un poquitín entonces estamos viendo que hay películas muy para las grandes salas, ¿no? Uh-huh. Menos pensando. Hombre, está Ready Player One, viendo el despliegue técnico que tiene en cuanto sí, a efectos especiales y todo esto, pues supongo que sea digna de ver en pantalla grande. Pues sí, la verdad es que, bueno, me llama la atención en estos tiempos que vivimos, en que casi todo es muy rápido, información ahí, plas, plas, que las películas en cambio sean como muy largas, ¿no? Uh-huh. No sé, es extraño, es una tendencia muy. ¿Eh? Será por algo, los expertos sabrán. Bueno, pues cambiando un poco de tema, vamos al tema festivaleo, ¿no? Porque hay una polémica respecto al Festival de Cannes. ¿No te acuerdas el año pasado que hubo también una pequeña trifulca con una película que se estrenó en Netflix directamente, no pasó por salas? Sí, me acuerdo que lo hablamos sí, aquí. Hablamos de Okja, era, ¿no? La Okja, película. Sí. Mm-hmm. No sé si pronuncia así, pero bueno. Y después, Marius, bueno, ahora. A propósito de la participación de películas de Netflix en el certamen, pues varios miembros del jurado, entre ellos Pedro Almodóvar, manifestaron estar en contra de esta política, ¿no? Finalmente, una noticia que salió recientemente, el director de Cannes, Thierry Fremé, anunció que no permitirá el próximo año la participación de películas del gigante de streaming, ¿no? Aunque sí que las dejará participar fuera de concurso, o sea, que se proyectarán, pero que no entrarán a concurso. Ya, la verdad es que no tengo ninguna opinión al respecto de esto, Borja. O sea, no me sabría decantar qué es lo mejor o lo peor. ¿Tú qué piensas? Bueno, Netflix, yo creo que, y todas las plataformas, escuchando un podcast otro día, una opinión de un podcast que suelo visitar bastante, que se llama Destino Arrakis. Sí, lo conozco. Tiene unas opiniones muy buenas. Uno de sus participantes tenía un videoclub, ¿no? Y cuenta un poco lo que está pasando con Netflix. Tú y lo que pasaba con los videoclubs de antaño, ¿no? Uh-huh. Que había un boom, la gente iba todas las semanas y te pedía una película de terror. Entonces, ¿qué pasaba? Películas de terror buenas te saldrían una o dos al mes. Pero la gente quería seguir consumiendo cine de terror. Entonces, bueno, pues lo rellenaban esos huecos con broza, con películas infames. Sí. Y esto pasa un poco con Netflix. La gente sigue demandando películas de terror, películas de muchos géneros. Y entonces lo que hacen es comprar a las distribuidoras películas de no mucha calidad, ¿no? O sea, sí que hay algunas películas que son top, pero otras que sí que son más bien mediocres, ¿no? Son producciones bajas. Y entonces en Netflix pues debe pasar parecido, que está bajando un poco el nivel, no sé si te das cuenta tú, pero creo que está bajando el nivel. Y esto de estrenar directamente en streaming, yo que soy un romántico del cine, y creo que tú también, Jairo, pues y hablamos también en otro programa, que no queremos, ¿no? O sea, yo quiero que sigan estrenándose películas, queremos seguir yendo al cine, uh-huh. Y que esto no acabe, ¿no? Ya que ya lo tenemos bastante difícil para ir al cine aquí en Gijón, como para que nos sigan cercando en nuestros cubículos, en nuestras casas, simplemente. Claro, al final, bueno, todo lo que se refiere a estrenar una película viene dado por lo que se pueda recaudar, ¿no? O sea, todo está sujeto al dinero. Sí. Entonces, claro, eso es complicado, pero por supuesto, el rollo es que se estrene la película en el cine y poder ir a verla en condiciones y pagar un precio justo. Lo que pasa es que, claro, todo eso es imposible. Es imposible. Y luego también limitar. Si alguien decide que esa película no se estrene porque no se le va a sacar partido y luego quiere participar en los. Yo es que entiendo las dos partes, la verdad. Entonces no me sabría decantar. Ya, bueno, pues es muy complicado, ¿eh? Es complicado, es un tema que puede, se por puede cierto, debatir. El otro día me enteré de los orígenes de Netflix, que los dos creo que eran Red Haskins y Matt Randolph, era como una especie de videoclub, mandaban las películas en VHS por correo postal, uh-huh. a la gente, o sea, así empezaba. Y ahora me estoy acordando también de Rebobinando el documental de Josín, que en el que el dueño de no sé qué videoclub sale, me parece que es el de aquí de... El del 85. Habla de eso, ¿no? También de las películas de relleno que se metían ahí. ¿No? Claro, claro. También. Mucho cine de relleno de la época, claro. Y eso hacía bajar la calidad del producto y, bueno, pues baja también la clientela, supongo. Claro, claro. Bueno, nada. No sabemos qué nos deparará el futuro, ¿eh? Estamos preocupados de cosas... Bueno, esto es importante, ¿no? Pero cosas realmente importantes como para tener que también sí, pensar también, en esto, también, ¿eh? También. Que venga lo que tenga que venir. Más cosas, Borja. Bueno, pues buscando un poco por internet, pues vimos un pequeño adelanto de una serie que se va a estrenar, una webserie, que se llama Cobra Kai, que para nosotros nostálgicos de los 80, pues nos traerá muchos muchos recuerdos. Los Cobra Kai. Se trata de una comedia dramática basada en la serie Karate Kid, en la que vemos años después de los acontecimientos que tuvieron lugar en los años 80, pues los personajes protagonizados por Ralph Macchio y William Zepka, pues siguen con sus papeles, pero ya con unos años ya entrados en años. Sí, recordemos que el Cobra Kai era el gimnasio malo de Karate Kid, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaban ahí esos chavales que, según tú te das cuenta de la película de cómo conocí, la serie Cómo conocí a vuestra madre, sí. La teoría que tenía uno de los protagonistas. ¿Cuál? Que decía que en realidad el bullying se lo estaba haciendo sí. Daniel San a los del Cobra Kai, ¿no? Sí. Y entonces parece que la serie, a mí según me contaron, porque es que le da la vuelta, sí. Sí, también me lo contó un amigo, va un poco en este sentido, ¿no? Que es como al revés, ¿eh? ¿No? Los Cobra Kai no eran tan malos. Sí, eso es. Y de hecho, ahora vemos el Sam este, es el dueño de un... es vendedor de coches. Y el tío, pues nada, pues hay que un pequeño enfrentamiento también. Claro. Debe fundar un nuevo gimnasio o algo así. Sí. Y bueno, y hablando de plataformas de streaming que estamos hablando, esta no está en Netflix, no está en HBO, no está en Amazon, está en YouTube Red. Es una webserie, sí. Y todavía no salió. Todavía no salió, aún no. Se dice que el 2 de mayo de 2018. Así que habrá que esperar un... por ahí, pues bueno. Sí, a mí me sale aquí que va a ser bajo el servicio de suscripción de YouTube, que es eso, que yo no sabía ni que existía. No, yo tampoco. O sea, información sobre la marcha aquí en Cinefaje, que es YouTube Red. Y bueno, pues una película sobre todo para nostálgicos, que les gusta la saga de Karate Kid. Pues sí. Y bueno, pues yo creo que según el tráiler, no sé si viste tú una serie que fue de Jorge Sanz, no sé si la recuerdas. Sí. Pues tiene un punto de vista así, o sea, parece... de ese estilo, vamos, muy muy realista, quiere hacer una especie de documental y tiene esa pinta, ¿eh? No sí, sé. Sí. Bueno, está muy bien que salgan salga este Ralph Macchio, ¿no? Ya que tendrá una edad, ¿no? El señor Miyagi no puede salir. Está muerto. Porque estaba fallecido. Mochao. Pero bueno, muy interesante. Yo tengo muchísimas ganas. Algún amigo, ya te digo, me mandó algún mensaje y estaban ansiosos en plan de, ¿has visto que va a salir una serie de los Cobra Kai? Que tenía razón, eso, no me acuerdo cuál era el personaje de Cómo conocí a vuestra madre, sí. Es este que siempre va de traje. Sí. Y nada, eso, bueno, pues muy interesante. Hablando de series, Borja, si no tienes nada más de actualidad que decir, sí, yo te voy a recomendar una docuserie que viste el fin de semana, que es Manhunt, una bomber. Sí, sí, sí, la vi. ¿La viste? Como Sam Worthington o así, ¿no? Pues me parece muy bien que la hayas visto para que me des tu punto de vista. Pues bueno, yo creo... Rápida, yo... se consume así como en un plis, ¿eh? Yo este... hubo un golpe ahí, tremendo. Yo esta película, pues, o sea, esta serie está bien. Quizá no llega al Mindhunter, o sea, de calidad. Uh-huh. Para mí, pero sí que es una serie muy interesante en la que vemos un asesinato, o sea, es un psycho killer, se puede llamar, ¿no? En el que envía bombas a ciertos objetivos específicos, tiene una moralidad muy marcada, una idiosincrasia muy muy muy particular, y está basada en un hecho real que ocurrió durante bastante tiempo, no sé si son años, entre los años 70 y los años 2000 o los años 90, no tengo claras las fechas. Sí, el tío más o menos en el 67 o algo así era una eminencia universitaria, matemático, un pensador muy importante, y se quiso evadir de todo, se fue a una cabaña, y fue desde esa cabaña por ahí, más o menos desde los 70 hasta el 97, me parece, sí, que fue ahí, cuando lo consiguen detener. Pues bueno, me parece una serie bastante correcta, aunque bueno, no sé, quizá quiere jugar con la ambigüedad de que si el malo no es tan malo y los buenos no son tan buenos, la manipulación política, y ese punto está bastante bastante bien. Hombre, está muy bien que sea... Yo sé que tú empatizas mucho con el Una Bomber. Hombre, desde el punto de vista que mató gente, ahí ya no. No, pero... pero sí que me bajé, por ejemplo, el manifiesto. El manifiesto, y sí, lo tengo en casa para leer. Sí. A ver qué paranoia se contaba, de hecho, ahí, bueno, el chaval, ¿no? En una de los capítulos... obliga a la revista, me parece que es al Time o al Washington Post. El Washington Post obliga a publicarlo. Sí. Bueno, pues me gustó el hecho de que fuera basada en un hecho real y que fuera muy rápida de consumir. Sí. Fue así como en tres huecos así rápidos, pues te la ves. Está muy bien. Sí, sí. Y luego pude ver Jandía, por fin, Borja. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bien, bien, también muy bien. Precisamente estaba hablando con Enrique. Hoy por ¿Y la mañana... viste doblada o en versión original? No, en doblada. Estaba hablando con Enrique, nuestro compañero de Radio Crash, de Crash Clásica, sobre el principio, la Primera Guerra Civil, ¿no? Sí, los carlistas y los... ¿Y los quién eran? Los... ay, no me acuerdo cómo eran los otros combatientes. Pero bueno, no estaba muy al tanto yo de... digo, esto seguro Enrique sabe y tal. Y bueno, la verdad es que la película es dura y también, bueno, un hecho real. A mí me ha gustado mucho la película. Sí. Una película de ritmo lento, pero bueno, es una profundidad de personaje bastante... Una profundidad muy grande, sí. Sí, sí, sí. Tanto no es... el gigante como su hermano, que vemos esa metamorfosis, ¿no? De cómo es alguien así muy pragmático, es un auténtico cabrón, ¿no? Sí, sí. Y luego parece que tiene un punto ahí de redención, pero no lo sabe muy bien, bueno. Una película muy, muy ambigua, muy, muy buena. Sí, precisamente isabelinos eran los rivales. Isabelinos. Carlistas contra isabelinos. Precisamente esa ambigüedad de personajes y esa cara de buenín que tenía el hermano, y luego de repente escondía ahí. Esta mirada. No, y cómo lo explotaba, ¿no? Porque al final le explotaba. Y... Sí. Y sobre todo ponerte en la situación de aquella época, una realidad durísima, ¿no? Sí, sí. Tanto la guerra como la forma de vida que tenían de aquella. Y, sí. Bueno, luego, leyendo un poquitín, sí que me di cuenta de la influencia que había tenido la iglesia en aquellas zonas vascas, donde iban a reclutar a jóvenes para unirse al batallón carlista. Sí, sí. Así que bueno. De hecho, pierden los carlistas, ¿no? Y gana Isabel, y de hecho va a conocerla. Sí. Va a conocerla, sí, la reina. Sí, ahí eché de menos un poquitín que se alargara esa escena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te parecía una también? Una imagen ahí, a ver cómo. Sí, que decía, eres igual de proporcionado en todo. Y le dijo la. Sí. Esa escena es muy, muy curiosa. Sí. Y le obligó a quitarse la ropa y ahí fundido a negro. Bueno. Lo deja para la imaginación. Nosotros somos un poco perversos, ¿no? Sí, sí, queríamos ir ahí. Hasta bueno, sí. ¿Tienes tú alguna recomendación del fin de semana? Pues vi Feliz Día de tu Muerte. O algo así se llama la película. La vende como un slasher, pero al final es un día de la marmota. Pero así con tintes de terror. Muy entretenida. Está entretenida, bien, bien. Me gusta. Bueno. Como eso, consumible y ya está. Claro. Y bien. Bueno, sí, porque al final, sí, como Manhattan también, ¿no? Es en plan de toma esto. Sí. Tragarlo, digerirlo. Hombre, en otro tono. Claro. Otro sí, más sí, comedia, sí. Más terror. Claro. Bien. Pues nada, Borja. Yo creo que ya nos vamos a pasar al clásico, ¿no? Sí, vamos a ir descubriendo poco a poco de qué va el cinefaje de hoy. Pues eso es. Hacemos la pausa, escuchamos la música y nos metemos ya de lleno con cosas complicadas hoy, como siempre, aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Tu radio amiga. Sí, tu radio enemiga. En el clásico no tan popular, hoy 2 de abril de 2018, Borja, en el Cinefagia, episodio 122, en el 105 de la FM, hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de El corazón del ángel, una película de 1987. Muchas veces traída en lo que viene siendo la antesala del programa. Tenemos un día que hablar de esta película. Y nunca acabamos de tal, pero hoy la metimos ahí. Hoy la encajamos, hoy, sí. Hoy encajamos. De hecho, la semana pasada hablábamos también de otro clásico no tan popular de Alan Parker, de Commitments. Uh-huh. Pues a colación de ese tema pues surgió esta película y no vimos este mejor momento que después de la Semana Santa para... Sí, para... buena parte del programa de hoy viene un poco dado del anterior también, ¿no? Se van, sí, hilando ahí un poco los temas, ¿no? Sí, el soul con el blues, un poco, sí, ese... olor al sur, olor sureño. Sí, la Semana Santa con el diablo. Eso es. ¿Por qué será un poco eso? Un poco dicotomía, un poco yin, sí, yang, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este Corazón del Ángel, una película de 1987, como decimos, dirigida por Alan Parker, cuyo guión corre la cuenta del propio cineasta, basada en una novela de William Horsberg, que no la leí, pero bueno, vimos la película. La música... Trevor Jones, fotografía Michael Shannon, y cuenta con el reparto bastante llamativo. Se encuentra Mickey Rourke, Robert De Niro, Charles Rampling y Lisa Bonet. Pues sí, y antes de nada vamos a escuchar, no es un tráiler hoy, Borja, es un anuncio de la televisión del año 94. Sí, que para los más nostálgicos nos traerá recuerdos la voz, sí, ¿no? De cuando la cadena no era cadena... no sé cómo denominarla ahora, era la cadena amiga que llamaban de aquella, ¿no? Ahora, sí, es la cadena... La cadena para tirar por para tirar de la cadena. ¿Quién es usted? Harry Angel ha sido contratado para buscar la verdad. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Rece para que no la encuentre. ¿Quién diablos es usted, Cypher? Porque esa verdad le va a conducir directamente al infierno. ¡Usted es el maldito devoto del diablo! Mickey Rourke. No conozco el rollo ese del vudú. Soy de Brooklyn. Robert De Niro. La carne es débil, Johnny. Solo el alma es inmortal. El corazón del ángel. Un caso que nunca debió resolver. Tenía un pacto con Satanás. Vendió su alma. ¡No! En breves momentos, en Telecinco. Ojito, ojito, en breves momentos, en Telecinco. Ahí estaba. Pues ahí conseguimos el anuncio en YouTube, que está en YouTube. Y bueno, cuando Telecinco, nos trae mucha nostalgia la voz de este hombre, que no sé cómo se llama, pero bueno. Sí, cuando Telecinco apostaba, o sea, metía dinero en traer clásicos de... Estamos hablando del 94, la película es del... Sí, del 87. Del 87, pues bueno, de rescatar 7 años. Pues ese cine un poco... Sí, también Telecinco fue pionera en la serie Twin Peaks, que tuvo a un país entero en vilo, ¿no? También. Bueno, apostó. Apostó por ella, sí. Sí. Ahora apuesta por lo que dice Jorge Javier. ¿Qué dice Jorge Javier? Vázquez. Ah, vale. Porque no apuesta nada. Bueno, pues bueno, la película trata sobre Harry Ángel, bueno, que es contratado por $125 diarios para que localice a Johnny Favorite. Es un músico que, bueno, que tuvo un pacto con un misterioso hombre, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Sí. Que se llama Louis Cypher. Y que bueno, a medida que... ¿Mosquea el nombre? Louis Cypher. Lucifer. Spoiler. Bueno, pues la película trata de eso, de esta investigación que el hombre se adentra en los... para descubrir a este hombre se va a muchos antros, está muy muy muy de fondo el sonido blues de Luisiana, de toda esa atmósfera agobiante. Hay mucha simbología en esta película, tanto con ventiladores, por ejemplo. Ventiladores es algo oculta, eso quiere decir, según el propio Alan Parker. Y también vemos ascensores, que vemos cómo sube a los cielos y baja a los infiernos para encontrarse con este Louis Cypher. Una película muy, muy opresiva, diría yo, porque vemos cómo que casi se palpa la humedad de Luisiana en el casi atraviesa la pantalla, ¿no? Una película bastante interesante, una filmografía que es la de Alan Parker muy ligada a la música, y aquí bueno vemos a quien tiene que buscar Mickey Rourke, que es precisamente a un músico. Y a medida que avanza la película pues se va viendo muchos crímenes, una película con mucha sangre, muy dice Alan Parker que la quería hacer originalmente, quería hacer una versión en blanco y negro, pero los productores no lo dejaron porque decía que por temas comerciales no iba a funcionar. Pero sin embargo la película, si nos damos cuenta, está hecha de un modo muy monocromático. Y de hecho dice la gente que si la puedes ver en blanco y negro si quieres, que no pierde nada, ¿no? Que incluso gana empaque, gana presencia. Bueno, no es una película de terror al uso, ¿no? Porque bueno, podemos decir que la película contiene varios géneros en sí misma, ¿no? Puede ser película de suspense también, de misterio, toque ahí sobrenatural, luego también esa investigación, esa investigación de unir piezas que te va a llevar a un final, que eso también... Bueno, pues... Sí, al final es una película de cine negro con tintes un poco sobrenaturales. Vemos una estética muy marcada en este tipo de cine. Para mí me recuerda, no sé si son contemporáneos, ¿no? Pero me recuerda mucho al Constantine de Alan Moore, en esa gabardina, ese adentrarse en los bajos fondos. Me recuerda mucho a Constantine. No sé si es previo... esta película es previa a Constantine, es posterior, pero sí que bebe mutuamente de ambos personajes. Bueno, como siempre nos gusta decir, Borja, en lo que vienen siendo las etiquetas, ¿no? Thriller fantástico, cine negro, terror, años 50, no sé por qué, neo-noir. Drama sureño, película de culto y religión. Tiene bastantes curiosidades esta película. Recordemos que viene Mickey Rourke de rodar un año antes, 9 semanas y media, y estaba en el top de popularidad, ¿no? Sí, es un curioso, es curiosa la filmografía de Mickey Rourke y cómo en los años 90, debido a esos excesos, incluso con los deportes, ¿no? Con el boxeo y todo eso, se aleja un poco de la interpretación, pero sí que cuando rueda está El corazón del ángel está en un momento apoteósico. Claro. Incluso Robert De Niro, que hace el papel de Louis Seyfer, sí, está en un momento muy, muy... Sí, Robert De Niro venía de hacer La misión en el 86 y luego teníamos a la tercera en Discordia, que era Lisa Bonet, que muchos recordarán del show de Bill Cosby, ¿no? Eso es, de hecho tuvo ciertos problemas en este aspecto porque al salir hay una de las escenas en las que sale con los pechos al aire, sí, y después no es renovada para la siguiente temporada del show de Bill Cosby. Claro, o sea que mira, yo de eso no me acordaba, pero sí que es verdad, bueno, yo es que era bastante pequeño, tengo flashes de esta serie, sí que me acuerdo bastante, pero sí que es verdad que ahora recuerdo que de repente ese personaje desapareció. Y el hecho de que haya desaparecido ese personaje fue en parte... Bueno, fue por eso. Totalmente, sí, por esta película, ¿no? Claro. Ya y, ves el y mientras tanto, Bill Cosby, sí, puntos suspensivos. Vemos puntos suspensivos. El puritanismo, ¿no? De cara a la galería, y vemos de puertas para adentro cómo había un auténtico infierno durante ese rodaje, ¿no? Hostia, es el Bill Cosby liando la parda por detrás. Corriendo el calzoncillo, sí, por ahí, por pato. Sí, sí. Y diría, está Lisa Bonet, pobrecilla, diría él, ¿no? Que no se le ocurra como yo. Bueno, otra escena bastante mítica es la de, que yo recuerdo mucho, es la de Robert De Niro con esas uñas súper largas, sí, y con el huevo así. Sí, tal, no sé qué. Sí, es un personaje muy, muy enigmático. ¿Tiene alguna escena para...? Tuvo sus detractores, ¿no? Decían que era una muy estereotipado, ¿no? Esas uñas, ese pelo largo así que sí, parecía, no sé... Que ese bastón tan sí, llamativo. Bueno, dicen que lo iba a hacer Marlon Brando. Iban a hacer de este personaje de no de sé Robert cómo de estaría en esos años a Marlon Brando, pero bueno. El caso de esta escena que tú comentas, es una escena en la que hay una reunión entre Ángel y Louis Seyfer, y en la cual Louis Seyfer está con un huevo, ¿no? Está como lo parte, como lo tal, y le va arengando un poco o contando una historia a Mickey Rourke, en la que cuenta que en muchas culturas el huevo es como el alma, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo lo va pelando, cómo lo va tal, y vemos cómo al final le echa un poco de sal y se lo come. O sea, es como prácticamente si estuviera comiendo el alma de alguien. Y vemos a la siguiente contrapunto de escena, vemos a Mickey Rourke cómo se echa un poco de sal en la espalda, que eso en otras culturas también es un gesto de que echándole sal a la espalda sin mirar, pues que ciegas al diablo, ¿no? Sí. Claro, bueno, como decimos, una película con mucha simbología y que, sí, que bueno. Y los japoneses echan sal en el sumo, pero lo echan por delante. ¿Te das cuenta? Uh-huh. ¿Será sí, para resbalar? No, creo que está... Bueno, puede ser una mezcla, sí, también. También, ¿eh? Algo de... Sí, puede ser, ¿sí? ¿Eh? Me acabas de romper total... Te das cuenta que yo iba totalmente en plan, onírico, y de repente, no, será para que no resbalen. Sobrenatural. Sí. Bueno, la película ganó la popularidad, como estábamos hablando antes, Borja, con las ratas de videoclub, ¿eh? Con sí, gente sí, como nosotros que luego la vio porque no tuvo muy buenas cifras en taquilla, fue un poquito, y la crítica tampoco. No ayudó pero tampoco luego, mucho, pero sí. La gente iba al videoclub y veía esa película ahí con ese Robert De Niro y ese Mickey Rourke. Que también está bien retrotraerse al Mickey Rourke de aquella época, que todo el mundo, como decías antes, lo recuerdan por lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que está un poquitín sí, ahí súper operado y ahí súper, no sé, súper hinchado, ¿no? También. Sí. Y entonces fue cuando hizo la fama, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, como dices tú, en taquilla no funcionó, pero bueno, sí que tuvo un segundo pase. Y esto le hizo tener el título de película de culto. Claro. Y bueno, se rodó en pocos meses, en 3 o 4 meses, y tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares de la época, bueno, que no está nada mal. Pues sí. Y para terminar, Borja, no sé qué quieras tú añadir algo más, es una película que se tiene que ver hasta el final. Esto quiere decir que cuando pasen los créditos sí, hay que quedarse. Eso es, porque hay una porque escena cosas, post-créditos y que pasan cosas, ¿no? Bueno, para resumir un poco, es una película difícil, bueno, fácil de encontrar. Se puede en el videoclub, la hay todavía. De hecho, ya la vi en el videoclub. Sí. Hace tiempo ya, la verdad. Pero bueno, es una película no apta para aprensivos porque salen muchas escenas violentas, muchas escenas de uh-huh, sangre... de sexo también, no bastante, no explícito, ¿no? Pero bastante fuertes. Y bueno, a mí me gustó, me parece un clásico bastante interesante, con un Alan Parker que en su época fue tachado, venía de la publicidad, Alan Parker. Entonces dicen que en este tipo de películas se nota su parte un poco más videoclipera, ¿no? Es un videoclip de 2 horas. Pues sí, bueno, un poco menos de 2 horas, estamos antes de la duración de las películas, 113 minutos, uh-huh. Ahí se nos quedan, es uh-huh. una 40 más o menos, que es lo que nos gusta, 1.50 más o menos. Pues nada, Borja, despedimos el clásico tú no tan popular y nos metemos ya en la cara B, que también que tiene un poco que ver con aquí, con el amigo, me gusta mucho cómo hacen esa mezcla de nombre, ¿no? Amigo Luis Cifer. Lucifer. ¿Quién será Lucifer? ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Sonando ya en Cinefage FM, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu frecuencia moluda, si estás en Shishon, Robert Johnson, que cantaba Yo y el Diablo Bluesero, The Devil Blues. The Devil Blues. Sí, el burro delante. Yo y el... ¿Qué se pone primero? ¿A ti mismo o al diablo? Al diablo. Sí, el burro delante. Pero si dices el diablo primero, el diablo... ¿Te estás llamando burro al diablo? Oh, tontería, madre mía. Borja. Bueno. ¿Qué nos traéis hoy en la cara B? Hoy en la cara B, hablando un poco del diablo, sí. De los pactos, estas cosas, sí. Pues vino a mi memoria, a mi mente, true o mind. A nuestra mente, sí. El caso de Robert Johnson, un famoso guitarrista que dice que recibió su poder, su virtud de tocar la guitarra como nadie, del mismísimo diablo, del mismísimo Lucifer. Del mismísimo Lucifer. le vino la inspiración a Robert Leroy Johnson, ¿no? Sí. Nacido en Hartlepool, Mississippi, un 8 de mayo de 1911 y muerto en Greenwood, Mississippi también, 16 de agosto del 38. Nos estamos, vamos, estamos yendo lejos, ¿eh? Estamos yendo lejos. Estamos yendo a inicios del siglo XX. Qué salto de fechas hoy. Con Jandía 1830 y pico, ahora 1900, la película sí. Del 87, el tráiler del 90 y algo. Esto es un salto continuo, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Bueno, pues nace el 11, en 1911, perdón. Y bueno, crece una familia, tiene una infancia difícil. De hecho, bueno, ellos trabajaban en una, como una especie de campo de algodón o algo así. Tuvieron él se ve obligado a escapar de esa infancia, ¿no? Se casa muy joven, con 17 años. Su mujer tenía nada más que 14. A los 2 años de matrimonio, ella tiene un hijo y mientras está dando a luz, se muere. Él, bueno, va aprendiendo música, pero es un músico mediocre. Toca la armónica, toca la guitarra, pero no lo hace todo lo bien que él quisiera, ¿no? Para poder ganarse su dinero. Y este músico mediocre, pues se va a convertir en uno de los guitarristas más enigmáticos, de los que tienen constancia hoy en día. De hecho, graba nada más que 27 canciones, 4 de ellas hablan sobre el diablo. ¿26 o 27? Por ahí anda la cifra. Justo a la edad a la que murió. Sí, eso es. Uh-huh. Y bueno, 2 fotos. Y vamos, hace un par de. 27 canciones que graba en 3 días nada más. Y luego una leyenda que le rodea, de hecho no dejó nada escrito, la leyenda que le rodea es enorme, ¿no? Porque dice que ese talento lo consiguió del mismísimo diablo. Bueno, la leyenda dice que vendió su alma al diablo en un cruce de carreteras entre Clarksdale, en Mississippi, a cambio de convertirse en el mejor guitarrista del mundo. Bueno, Robert Johnson pasó por la vida como una sombra, ¿no? Porque no hay apenas documentos sobre que avalen su paso por aquí, por el mundo. De hecho, hay 3 lápidas dedicadas a Johnson sobre 3 supuestas tumbas. No parece que ninguna sea auténtica. Claro, después de conocer al mayor guitarrista de todos los tiempos, pues todos los que entren en su cementerio, ¿no? En su ciudad. Sí, o sea, me estás diciendo entonces, Borja, que Robert Johnson, él mismo, había dicho que había hecho ese pacto por el diablo. O sea, él forjó su leyenda, ¿no? Él alimentó esa leyenda. Sí. Uh-huh. Bueno, pues en un inicio, un músico de blues, Son House, pues trató a Robert Johnson en la época desgraciada, ¿no? Que había perdido a la mujer, había perdido al hijo. Y eso, él recordaba como alguien, como un guitarrista muy mediocre, muy pésimo, sin mucho talento. Y bueno, Son House contaba que Robert Johnson desapareció durante unos meses y volvió convertido en un maestro de la guitarra. Ahí comenzó la leyenda del diablo. Que el propio Johnson alimentó, ¿no? Diciendo que en efecto había vendido su alma al mismísimo diablo. De hecho, 6 de sus canciones hablan del diablo. Muchas investigaciones posteriores indican que House no tardó unos meses, sino casi 2 años en reencontrarse con Johnson. Bueno, en cualquier caso, el talento de inicial de Johnson era muy mediocre como para alcanzar ese título de gran guitarrista al cabo de tan solo 2 años. Sí. Bueno, estamos hablando de una persona que aprendió a tocar a una edad adulta, que hizo ese viaje que parecía de 6 meses para algunos, pero que en realidad fueron 2 años, y que volvió pues a unos niveles máximos, ¿no? Uh-huh. De hecho, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, hicieron una versión de una canción suya, es Love in Vain, para un disco llamado Let It Bleed, y se negó a interpretarla como porque era incurrir sacrilegio, ese blues que tocaba. Después, en noviembre... No se atrevía a tocar los temas, ¿no? El propio Keith Richards. Sí, eso es. Que también parece que hizo un poco pacto con el diablo, Keith Richards, ¿eh? Sí, sí, porque parece que iba a mochar joven, pero se sigue manteniendo. Ahí está aguantando, sí. Está en la caja de la moche. Ya empezamos ya ahí con la conspiranoia, ¿no? Sí, bueno, en noviembre de 1976, Robin Johnson grabó varias canciones en San Antonio, como decíamos, en Texas. entre ellas Crossroads Blues, que es uno de los temas... decir, en el sanatorio, no, en San Antonio. En San Antonio. si escuchan, bueno, dice: fui a una crucijada y caí de rodillas, pedí al Señor, ten piedad, salva por favor al pobre Bob. Eso decía la canción de Crossroads. Bueno, Johnson sufrió una experiencia terrible en un cruce de caminos, porque su voz se percibe un terror absoluto. Parece verdad, al menos sobrenatural, que en una encrucijada hubiera corrido un serio peligro de linchamiento, porque bueno, sabemos todos que desde la antigüedad hay mucha leyenda en cuanto a cruces de caminos, ¿no? Claro. De hecho, en Galicia vemos muchas cruces, sí, para poder librarnos de la Santa Compaña. Sí. Al año siguiente en Dallas, Texas, grabó otro puñado de canciones. Una de ellas se llama Love in Vain, que es maravillosa pero también inmensamente triste. Sí, la que se negó a tocar Keith Richards. Eso es. Y finalmente Robert Johnson, que había hecho un pacto con el diablo, habría hecho un pacto para no llegar a muy adulto, ¿puede ser, Borja? Pues no lo sé, le reclamaría para tocar el infierno, el diablo. Sí. De hecho, el 16 de agosto de 1938, a los 27 años, en un cruce de caminos cerca de Greenwood, Mississippi, bueno, todo hace pensar que fue envenenado, ¿no? Porque, por lo visto, el bueno de Robert Johnson era muy mujeriego, entonces la noche anterior intentó seducir a la mujer del dueño del local. Uh-huh. Entonces airado por los celos, cegado por los celos, le ofreció una botella de whisky abierta al bueno de Robert. Él la bebió y a los tres días pues falleció en este cruce de caminos. Su canción Yo y el Diablo, Robert Johnson decía: enterrad mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greenwood y viajar. Estaba bastante flipado Robert Johnson, ¿no? Sí, sí. Un sí, poco, sí. ¿No? Sí, sí. También hay todas las conspiranoias que dicen que murió de sífilis, que alcoholizado. Bueno, sí. Hay numerosas teorías y leyendas en cuanto a su muerte. Sí. Bueno, en el cruce de carreteras entre la 61 y la 49, aquí en Clair, Mississippi, donde se supone que el diablo afinó la guitarra de Johnson, ahí pues se ha convertido en un sitio donde la gente va ahí en peregrinación, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay bastante gente que acude a rendir culto a este músico. Que no es muy conocido. Yo por lo menos no conocía mucho la historia de Robert Johnson, ¿no? Seguramente los... Pues bastante conocido, sí. De hecho, vamos a ver luego un poco su repercusión en el cine. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sí, pues sí. Sabemos que su relación. Martin Scorsese era muy fan de él, ¿no? Pero sí. Nos traes el vínculo, ¿no? ¿Por qué Robert Johnson está en cinefagia? Sí, bueno, en el 73 se descubrieron dos fotografías de Robert Johnson en poder de una hermanastra, se llamaba Carrie. Carrie se llamaba. Una de ellas ilustra, podemos ponerla luego en redes sociales o algo así, ¿no? Uh-huh. Para ver qué. Y bueno, lo que escuchamos son una de las pocas grabaciones que tenemos en nuestro haber, que podemos disfrutar. Muchas de ellas están en YouTube. ¿Por qué traemos a Robert Johnson? Tiene muchas referencias tiene alguna referencia en el ámbito cinematográfico. De hecho, hoy trajimos El corazón del ángel, una película en que un magnate, Lucifer, vamos a uh-huh. decirlo claramente, contrata a un detective para buscar a un músico que le debe algo, ¿no? Pues uh-huh. Este es un pequeño vínculo que no es exactamente Robert Johnson, porque a medida que avanza la película nos vamos descubriendo que es otro personaje. Sí, pero es una historia que bebe un poco de esa leyenda. Bebe un ¿no? poco de esa leyenda, ese claro. pacto entre un humano y el diablo. Uh-huh. Después, en una escena de O Brother, esta película de los Coen, ¿sí? vemos como los traseros mojados recogen a un hombre negro en un cruce de caminos y uh-huh. les cuenta la historia. Dice uh-huh. que pactó con. Le vendió el alma al diablo. Para tocar genial la guitarra, ¿no? Para ser el mejor guitarrista del mundo. Vemos claro. aquí otro guiño cinematográfico, ¿no? Otro guiño, a la figura. Sí. Y después una película también de los años 80 con Robert Macchio, con el protagonista de Karate Kid, que se llama ¿En serio? Cruce de Caminos. Sí. ¿No te das cuenta del renegro? Bueno, sí, pero por eso lo dije y todo. ¿Sí? Sí, en esa película. Gente. Pero lo de Cobra Kai no lo había. ¿Salió antes o después? Después. Sí, bueno, lo uní. Vemos Renegro buscado. Sí. Vemos cómo cuenta un poco la leyenda de Robert Johnson, y vemos cómo está como base y trasfondo de otra película. De hecho, la película en inglés se llama Crossroads, como la canción de Robert Johnson. Y tenemos un trailer por ahí, si queremos escucharlo. Y nacen las leyendas. Había una vez un muchacho al que llamaban Chispas. Chispas buscaba la canción perdida. Tú podrías ser el primero en grabarla. Y con ella, algo de fama y de fortuna. Perry Clapton ha hecho con Cruce de Caminos lo que los Rolling hicieron con Loving Vain. Y ha querido llegar igual de alto. Bienvenido a Bluesville. Esto es la realidad, no una novela. Chispas y cuatro ojos. ¿Pero de qué vais por la vida? Somos bluesmen. Yo soy el bluesman. Este es de Long Island. Solo necesito una corbata de lazo y estoy listo para arrollar. Necesitas mucho más que eso. El propietario se acercó a Willy, le dio tres billetes de $100 y le dijo: tu chaval sabe tocar. Esta noche solo había un bluesman en la ciudad y ese era yo. Debería estrangular. Inténtalo y te doy una... Existe un lugar donde se hacen tratos. ¿Y usted hizo un trato en el Cruce de Caminos? Sí, hice un trato. Ah, ya, ganó alguna especie de concurso, ¿no? Te crees muy listo, ¿verdad? Donde una línea muy delgada separa a los buenos. Te estoy dando toda la magia que tengo. De los grandes. Me manda Willy Brown. Eugene Martoni está a punto de atravesarla. Cruce de Caminos. Pues ahí tenemos el... Escuchamos a Robert Johnson de fondo, pero ahí tenemos el tráiler de... Era como una especie de tráiler, también parecía un poco a ese anuncio de Telecinco que escuchábamos antes, ¿no? No sé, sí, si incluso podía ser hasta la misma voz, ¿eh? Puede ser. Pero ahí tenemos a Ralph Macchio tocando la guitarra, también con unas referencias muy claras a toda esa historia que nos acabas de contar, Borja, ¿eh? Sí. De hecho, se ven escenas como recreando ese encuentro con el diablo y en la película. Pues nada, aquí estaba la historia de Robert Johnson, que yo creo que seguro que se va a hacer mucho más cine y más... yo creo que había hasta un documental del año 91 que habla de este tema. Searching for Robert Johnson, me parece que se llama. Searching for Sugar... Sí, ese es otro, pero Sugar... Y bueno, un personaje que alcanzó la leyenda y que su leyenda ha sido más grande que su nombre, y que bueno, solo él sabrá lo que pasó aquella noche en aquel cruce de caminos. Pues exactamente. Pues nada, Borja, una muy bonita historia ahí en la cara B, sobre, para cerrar, esa generación 27 con nombres. ¿Querías dar el vínculo aquí a nuestros oyentes sobre esa hipótesis loca que tienes tú? A ver, es una hipótesis muy loca que, bueno, que surgió haciendo el programa. De hecho, este hombre, Robert Johnson, murió con 27 años. Fue quizá el primer joven artista en morir con esa edad, ¿no? Y en el siglo XX. Después le siguieron Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Amy Jade Winehouse. Bueno, son todos artistas muertos a la edad de 27 años. Todos tienen una J en su nombre. Bueno, y parece ser que esto es ya para conspiranoicos, ¿no? Que quizá todos ellos hayan hecho algún tipo de pacto con algún ente superior para lograr el éxito, pero sin embargo no llegar a las 28, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. En esa generación de 27 te olvidas de una persona que no tenía J. ¿Quién? Kurt Cobain. Vaya. Mi teoría se va a la mierda. Pero seguramente tendrá una J por ahí. Seguro. Sí. Bueno, Kurt Jonas Cobain. Sí, seguro, alguna afición. Lo buscamos. Courtney Love salió con Courtney Love, pero tampoco tiene J. Era el rey del grunge que empieza por G. Ah, fastidiado lo tenemos, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa. Le buscamos el vínculo a Kurt Cobain para alimentar esta conspiranoia que tanto nos gusta. Y volvemos ya para despedir este episodio 122 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. A punto de llegar ya a las 8 de la tarde aquí en Radio Crash y encaramos la parte final de Cinefagia. Borja, con alguna recomendación en la agenda, o yo creo que vamos a llegar a esa hora de programa que nos gusta ajustar, ¿eh? Últimamente me gusta llegar bien, llegar al punto. Sí, bueno, hay veces que no nos pasamos, echamos aquí, empezamos a charrar y se nos va un poco la olla, pero a mí me gusta llegar justín a la hora. Seguramente nos pasamos un poco, pero bueno, no nos pasamos excesivamente. Y hoy quiero dar un par de apuntes. Nuestros amigos de Acción en Red colaboran con la Asociación para la Educación Sexual, ASEX, y proyectan un ciclo que tendrá lugar durante el mes de abril, tanto en Oviedo como en Gijón y en Bueño. Y proyectará películas como 120, como Una Mujer Fantástica, y van a ser en el Filarmónica, en la Laboral, y van a ser películas casi siempre de lunes o viernes. Pondremos en nuestras redes sociales el programa, y yo creo que es un ciclo muy interesante, ¿no, Borja? Pues es muy interesante porque podemos ver aquí películas un poco no tan conocidas quizás, pero que son grandes películas. Por ejemplo, está Una Mujer Fantástica, es la ganadora a Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Una peli muy interesante, con producción española también. Y después está 120 latidos por minuto, también una película que tuvo bastante aceptación a nivel de salas, pero que sí que pasó un poco inadvertida al gran público. Son películas bastante interesantes. Sí, y sobre todo el trasfondo de ellas y esa educación sexual. Sobre todo a mí me llama la atención una charla que va a haber, que es Construcción del Imaginario Sexual en Personas Jóvenes. Y dice: la pornografía como escuela. Con lo cual, mal, ¿no, Borja? ¿Por qué? Bueno, hombre, porque la pornografía quizá idealiza las determinadas posturas, nunca mejor dicho. Pues supongo que tendrá que aprender a consumir porno, qué sé yo. Sí, pero que digo que no puede ser la pornografía el método de educación sexual. Es a lo que voy yo con el tema, sí, ese. Sí, hombre, eso evidentemente. De hecho, en Francia, a las producciones de... O sea, no se puede hacer películas porno sin usar preservativo. Claro. Porque así, con el consumo que tiene, la gente lo ve y ya se conciencia, claro, del uso del condón. Sí, pero bueno, en pleno 2018, y la pornografía sigue siendo el primer canal de acceso de mucha gente joven al sexo, y esto no tendría que ser así. Esto tendría que aprenderse en la escuela, yo creo, ¿no? Borja, ¿tú qué me dices? En casa, y sí, yo. En casa también. Sí. Pero, por ejemplo, una asignatura. Sí, estaría bien. Estaría bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, está bien. Bueno, y también... Que quiten religión y que ponga. Sí. En Semana Santa venimos aquí a Cinefagia a invocar al diablo a que quiten religión y a que pongan educación sexual, pero no como la que han puesto muy muy así de manera un poco... La cigüeña, ¿no? Sí, un poco... Bien, vamos a hacer educación sexual en condiciones. Más cosas, Borja. Nuestros amigos también de Late Asturias, los amigos de Tioquensil, este poblado senegalés que tiene aquí la asociación en Asturias y que les gusta hacer muchas cosas con cine, ¿eh? Y van a proyectar también entre abril y mayo el ciclo de cine Una Mirada a África. proyecciones también sobre las que postearemos en redes sociales, 9 de abril, 23 de abril, 14 de mayo y 28 de mayo. O sea, un par de lunes al mes. Con lo cual, también encantados, ¿no? La primera película es Fátima, que me suena que bastante reconocida, ¿no? Sí, estuvo bastante... No sé si estuvo en el Festival de Cine de Gijón. Puede ser. Me suena. Puede ser que sí. Pues bueno, una oportunidad de verla. Está, en este caso, es en la Casa de la Cultura de Lugones. Entrada libre hasta completar aforo. O sea que en Asturias... Últimamente estamos amplificando, Borja. Ya nos quedamos en Gijón. Ya cogemos la bicicleta, va a decir, para llegar tan lejos igual no tanto. Bueno, bicicleta, tren, autobús. Bueno, tren se llega, tren coche, y bicicleta, sí. Sí, y nos vamos por ahí, por toda Asturias, viendo eso. Gente que usa el cine para transmitir, lo cual nos encanta. Y aquí, esta vez sí en Gijón, 30 días en bici, ya ha empezado. Y el miércoles, acordaros, lo hablamos la semana pasada, que tenemos la primera proyección de ese ciclo ciclante que viene siendo habitual todos los años y todos los miércoles va a haber una proyección. En este caso, proyección sorpresa de cortos. Bueno. Y habrá que ir a indagar y ver dónde se van a proyectar, que no se sabe qué sorpresa y qué tipo de cortos. Recordar que van a hacerlo mediante tracción humana. Ah, sí, es verdad que utilizan ese método que habían llevado a algún pueblo de África, ¿no? Que dabas como una especie de dinamo. Eso es. Y generabas electricidad y así se proyectaba la película. Pues eso es. Pues nada, tenemos ganas de ver cómo lo hace, ¿no? Y cómo funciona. Sí. Y llevarse uno para casa, quizás. Bueno, sí. Estaría bien, ¿no? Para bajar esas calorías de más y... Podría cargarse, ¿no? Sí, o sea, sí, tú, sí, por ejemplo, estás haciendo otra cosa, lo vas cargando y luego ya te pones a ver la peli. Claro. Porque ver la peli dándole al pedal, bueno. Depende de qué peli, ¿no? Yo algunas veces voy a hacer deporte ahí con la elíptica o tal y me pongo algo en el móvil. Sí. Bueno, mi abuela tiene la bicicleta estática en el salón. Ah, lo tiene. Y se la pone ahí y está viendo la tele. Y la película. Sí. Joder. Casi siempre es la 3. La 3, bueno, menos mal. Sí, sí. La 5 se tiene bloqueada. Sí, últimamente la está quitando también, sí. Bueno, sí, muy bien. Esas mentes críticas. Qué pena que no pillara ahora, ¿eh? Bueno, me imagino a esa abuela religiosa viendo la película de la que hablamos hoy y, hombre, cambiaría un poco, ¿no? Sí. Diría, no, esto no es lo que me contó el cura. Pero bueno, Borja, cerramos ya Cinefagia por hoy. No sé si quieres dar alguna píldora para despedirnos. Pues, ¿la banda sonora, por ejemplo? La banda sonora, por ejemplo, es un clásico de Jóvenes Ocultos, que tenemos ahí a artistas como Echo and the Bunnymen, que está versionando la película Los Doors, People Strange. Uh-huh. Y bueno, vamos a acabar con un temazo para mí, que es el leitmotiv, ¿no? El icono de esta película, que es el Cry Little Sister. Sí, y una pequeña hermana. Sí. Uh-huh. Y es una película de Joel Schumacher tremenda, que hablamos aquí infinidad de veces. Uh-huh. Creemos que nunca trajimos la banda sonora, pero igual sí. Igual ¿eh? Sí, igual se repite. Pero claro, 122 mucho. Programas sobre sí. El que no tenemos una base bien catalogada, sí. Que algún día lo haremos. Entonces, me decía Manuel que esta es la película más alquilada del videoclub de todos los tiempos. Sí, de su videoclub. Sí. Ah. Sí. Tiene ahí la estadística, ¿no? Sí, lo tiene ahí. Oye, esa estadística, ahora que lo dices, muy interesante, ¿eh? Podemos preguntarle un día. Vuelvo a esta y le pregunto. Sí, pues me interesa a mí saber el hecho de las variables, ¿no? Estadísticas sobre el alquiler de películas, por edades también, por tal. Estaría bien. Bueno, eso ya bueno, yo que sí. Está el tráfico de datos y esas cosas. Pero bueno, sigue la película más alquilada, así que no creo que tenga problema en comunicárnoslo. Pues sí. Pues nada, Borja. Bueno. Hasta aquí el Cinefagia de hoy. Sí. Que se ha movido entre muchos años, ¿eh? Sí. Y eso siempre nos gusta, ¿eh? El otro día estaba recordando que mucha gente hacía honor, por supuesto, a los 80. Ajá. Pero también, por ejemplo, hay que hacer honor a los 90, ¿no? También, sí. Dignificar esos 90 que están. Oye, los 80, los retro. A la gente le gusta más, pero los 90 ahí también estuvieron, ¿eh? Sí. Los 90 nacieron cosas muy buenas también, ¿eh? Sí, y murieron. Y murieron también. Kurt Cobain, por ejemplo. También. Pero sobre todo nacieron. Nos quedamos con eso. Los 80 y los 90. Bueno, buenos con tiempos. Con todo. Eran, sí. Nos vemos la semana que viene. Aquí en Cinefagia FM. En Radio Crash. Oh, Temptation, it beats like a drum.